Nació el 11 de octubre de 1995 en Ojanchipec, un pequeño pueblo de la Costa Chica de Guerrero. Su nombre hace honor a sus dos abuelos, el paterno y el materno. Es el primero de los cinco hijos de Maximino Hernández y Beatriz Muñoz. Pero en la cancha decidió ser el último hombre. Desde niño juega fútbol y por lo general es el portero. Carlos Lorenzo siempre fue la última esperanza de su equipo para ganar un partido por si todo fallaba en la delantera o en la defensa. Hace 9 meses, Carlos Lorenzo defendió a otro equipo cuando fueron retenidos por la policía en Iguala, el Frijolito, el apodo dado por sus compañeros desde su ingreso a la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. En agosto de 2014 desapareció el 26 de septiembre, 2 semanas antes de cumplir 19 años. Carlos Lorenzo es moreno, de ojos oscuros y redondos, con apariencia de niño. Hace unos años decidió que sería maestro. Desde el segundo año de preparatoria expresó a su padre su deseo, quien pensó que su primogénito descartaría pronto esa idea y continuaría ayudándolo en su oficio como albañil o seguiría algún otro camino. Cada mañana Carlos Lorenzo corría, entrenaba y se preparaba para su futuro. Un año antes de concluir sus estudios, reafirmó con sus amigos su intención de ir a Yotzi. Cuando terminó la prepa, hubo fiesta, barbacoa de pollo y bebida para sus amigos. Nunca tomaba, pero ese día su madre lo dejó beber un par de cervezas. Era su graduación y pronto partiría. Carlos Lorenzo dejó Guajintepec y llegó a Ayotzinapa. Atrás quedaron sus padres, sus hermanos, la cancha donde practicaba cada día, la albañilería y la música típica de su pueblo, las chilenas. El 24 de septiembre, Carlos Lorenzo llamó a Maximino para pedirle algo de dinero. Al día siguiente se le envió por Western Union. Pocos días después de su desaparición, Maximino viajó hasta la normal y encontró ese dinero íntegro guardado entre las pertenencias de su hijo. Ese día Maximino conoció a Ayotzinapa y desde ese momento vive ahí en espera de alguna noticia, en espera de volver a abrazar a su hijo mayor, esa espera que de Carlos Lorenzo, que también ha dejado una portería vacía. Ayotzi vive, la lucha sigue.